Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios, Puerto Rico, ha sido bueno. Alzaré mi vida, entregaré mi voz, levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré. Todo a él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno. Dios.